está ocurriendo. Qué loca está pasando. Ella viene, ella viene. Ella tiene movimiento rico, rico en la cadera. Poco a poco te envenena. Y a mí me gusta que me muerda. Ella tiene movimiento rico, rico en la cadera. Esa gitanita poco a poco te envenena. Tu lengua es puro veneno. Y a mí me gusta que me muerda. Que me muerda. Ella tiene movimiento rico, rico en la cadera. Poco a poco te envenena. Y a mí me gusta que me muerda. Ella tiene movimiento rico, rico en la cadera. Esa gitanita poco a poco te envenena. Tu lengua es puro veneno. Y a mí me gusta que me muerda. Que me muerda. Muérdeme, mátame, sácame el cacho. Pónteme de espalda y dime que te gusta. Si tienes marido, yo te respeto. Se pone celoso porque sabe que me escucha conmigo. Sueña que esta noche eres mi dueña. Con un moño de gitana y un culo de caribeña. Dile a tu marido que no se haga cuenta falsa. Nosotros sin tocarte te damos más leña. Me importa un carajo lo que digan de este tema. No lo hice pa' criticarme, yo lo hice pa' la nena. Nosotros estamos arriba y ellos están abajo. Se comenta el cagao mientras la envidia le quema. Yo no sé cantar ni rapear, baby. Le canto letras en una pista, loco, y me gano miles. Yo no soy gordo, soy fuerte y guapo como Aquiles. Y vamos subiendo pa' arriba como los misiles. Tumbando a todos los ruiz, con un ritmo ruiz. Yo sigo vacilando mientras Lía prende un feeling. Andamos con el suave tranquilo, bien chile. Lo seguimos matando y en inglés se dice killing. Intenta lo que intentes, haga lo que haga. Tú saca los cuchillos, primo, y también las armas. No puedas atacarme por donde te vengan ganas. Al final de este combate me llevo a esa gitana. Y porque tú estás dura, dura. Esto es una locura pura. Porque tú estás dura, dura. Esto es una locura pura. Así. Esta gitana como me baila. Así. Pone su cuerpo, pone su cara. Así. Me entiendo a ella antes que a nada. Así. Me brillan todo más a la cama. Así. Pone mi negra como lo baila. Así. Pone su cuerpo y pone su cara. Así. Me tiene loco y a mí me mata. Así. Ahí en la cama es una diabla. Ella tiene movimiento rico, rico en la cadera. Poco a poco te envenena. Y a mí me gusta que me muerda. Ella tiene movimiento rico, rico en la cadera. Esa gitanita poco a poco te envenena. Su lengua es puro veneno. Y a mí me gusta que me muerda. Que me muera. Ella tiene movimiento rico, rico en la cadera. Poco a poco te envenena. Y a mí me gusta que